Dios te bendiga mucho. En los pasados videos hablamos acerca del bautismo, lo que este significa y quiénes pueden ser bautizados. Abajo en la descripción del video les dejo el link por si no han visto este lo puedan ver. Pero hay una gran pregunta y es, ¿bajo qué nombre o nombres debemos de ser bautizados? ¿Es en el nombre de Jesús solamente? ¿O será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cuál de las dos versiones será la correcta? Te invito a ver hoy la verdad aquí en ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. Quizás te preguntes por qué estoy usando estos lentes oscuros. Bueno, es que la Biblia dice que ahora, en este tiempo, vemos por espejo oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara y que ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fuimos conocidos. Queriendo así, Pablo decir que ahora mismo no comprendemos totalmente muchas de las cosas enseñadas en la palabra, pero que un día, cuando estemos en el cielo, vamos a comprender con claridad estos misterios que la palabra nos enseña. Hay misterios que la Biblia tiene que no se nos ha dado la capacidad de comprender o entender, sino simplemente la responsabilidad de creerlo a través de la fe. Por ejemplo, el gran misterio de cómo Dios no tiene principio ni fin. No fue creado, no tiene principio, no tiene fin, no está limitado al tiempo, sino que habita en la eternidad. ¿Cómo funciona esto? También, por ejemplo, la eternidad de Dios es uno de estos grandes misterios que no comprendemos en nuestra totalidad, pero que tenemos que creerlo a través de la fe. Con respecto al bautismo, algunos creyentes aseguran que este debe ser únicamente en el nombre de Jesús, basándose en que todos los bautismos relatados en Hechos, en el libro de Hechos, dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Los que tienen esta teoría son por lo general de un grupo que obviamente no cree en la Trinidad, pero esta teología está errada, pues en la Biblia vemos evidencias suficientes sobre la existencia de una perfecta triunidad. No hay tres dioses, sino que es un mismo Dios en tres personas. Juan dijo que tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Cuáles? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Algunos alegan que Padre y Espíritu Santo no son nombres propios y que por lo tanto no son personas, pero la realidad es que estos nombres sí son propios de Dios. En el Antiguo Testamento el Señor se dio a conocer a Israel mediante muchos nombres que no necesariamente eran nombres humanos, como era el nombre de Jesús. Primeramente, por ejemplo, se dio a conocer como Yo Soy, cuando le dijo a Moisés, ve a sacar a Israel de Egipto y diles que Yo Soy te ha enviado. Luego Dios se dio a conocer por otros nombres, entre ellos Jehová. Y ahora en el Nuevo Testamento Jesús nos ha presentado la Trinidad bajo tres nombres que resaltan las características más especiales de esta Trinidad. Por ejemplo, un Padre del Cielo que nos ama y entregó su Hijo único, unigénito, un Hijo que llamado el Verbo, al cual le pusieron el nombre terrenal de Jesús cuando vino a la tierra, y un Espíritu Santo que es Espíritu y vive en nuestros corazones. Otro punto importante a resaltar es que en Hechos, cuando dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús, no se refiere de ninguna manera que usaron únicamente la fórmula de solo Jesús, sino que fueron bautizados conforme al Evangelio y mandato de Jesús. Muchos de los recién convertidos en el libro de Hechos conocían lo que se llamaba como el bautismo de Juan, el Bautista, pero no conocían el bautismo de Jesús. Este fue el caso de la iglesia en Éfeso. Cuando Pablo llega a predicarles el Evangelio, se encuentra con algunos discípulos que ya habían escuchado cierta parte del Evangelio, por así decirle, pero ellos habían sido bautizados únicamente en el bautismo de Juan el Bautista. Pero ahora Pablo les predica el Evangelio de Cristo y su bautismo, y entonces dice la Biblia que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, no que el nombre de Jesús fuera el único ingrediente en la fórmula del bautismo, sino que lo hicieron conforme al Evangelio o mandato de Jesucristo. Cristo mismo, Él dio la fórmula perfecta para ser bautizados cuando dio a sus discípulos la gran comisión. Él dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, mi hermano querido, bautizarse invocando el nombre de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una necesidad para hacerlo correcta y bíblicamente. Recuerda, por favor, suscribirte a nuestro canal. Si no lo has hecho, dale un fuerte like a este video y compártelo con otro. Y por favor, déjanos saber abajo tu opinión en los comentarios. Déjanos saber si qué te pareció este video, si quieres añadir algún versículo bíblico. Sé que va a ser de mucha bendición. Recuerda que nuestro canal está en YouTube, como ¿Qué dice la Biblia? Un fuerte abrazo para todos y nos vemos en el siguiente video aquí en ¿Qué dice la Biblia? Bendiciones.